Este es el programa Hacia la Libertad Emocional, un espacio para platicar sobre cómo superar el rechazo y alcanzar la paz interior. Bienvenidos. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de comenzar el programa de esta noche, ya que tenemos el tiempo encima, así que, como te habíamos comentado en los programas anteriores a lo largo de esta semana, hemos estado hablando de cómo es que necesitamos escribir una carta. Así es, una carta donde podamos desahogarnos, donde podamos describir nuestros dolores y sufrimientos a través de cierto número de preguntas. Una carta donde podamos poner la perspectiva de nuestra propia vida y también donde mostremos la forma de nuestras emociones negativas y vacías, pero también aquellas emociones que son buenas para nuestro corazón. Porque a través de eso, el Espíritu de Dios es que puede llenar ese vacío que queda después de que nuestras emociones son desarraigadas o son escritas a través de estos papeles o de estas cartas que nosotros tenemos. Es importante que nosotros nos deshagamos de esos dolores cuando somos jóvenes, cuando somos chicos y lo acarreamos hasta nuestra edad adulta. Por eso el Espíritu de Dios es la mejor manera para que dejemos el vacío de nuestro corazón a un lado y llenarlo con Cristo. Bueno, una vez que tenemos esto, ¿qué debemos de hacer entonces con la carta, mi amigo, mi hermano? ¿Qué crees tú? He aquí una de las cosas que podemos hacer. Te mencionaremos algunos pasos, algunas situaciones, algunas cosas que puedes hacer cuando ya tengas la carta, ya la hayas elaborado, la hayas escrito. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Número uno, reescribir la carta para que no sea más larga de 2 páginas. Si tú has visto que tu página o que tu carta es tan larga por los tantos problemas que tienes emocionales, bueno, es necesario que entonces vuelvas a reescribir la carta y lo acortes, que no sea más de 2 páginas. Esto va a ayudar a que lo resumas de una manera diferente y que recuerdes algunos detalles que tal vez habías olvidado y que al resumirlo en solo 2 páginas o menos, esto permita que tú puedas entender mejor el dolor, el sufrimiento que tuviste y cómo lo puedes superar, claro, tomado de la mano de Cristo Jesús. Número 2. Debe de ponerse usted o yo o de acuerdo con un amigo, una amiga, un consejero, una consejera o nuestro esposo o nuestra esposa para tomar una hora de nuestro tiempo. Durante esta reunión que tengamos, necesitamos sencillamente un oído que demuestre simpatía por nosotros, que nos dé abrazos confortadores. Si no es nuestra esposa o nuestro esposo, debemos de elegir a alguien que sea de nuestro mismo sexo para evitar complicaciones sentimentales. Muchas veces cuando nosotros traemos dolores y sufrimientos y descargamos esos dolores con un amigo o una amiga del sexo opuesto, es muy probable que se malinterprete, sobre todo los sentimientos, las complicaciones sentimentales. Muchas de las veces el que mayormente confunde las cosas es el caso de los hombres cuando tiene una amiga que tiene problemas emocionales y se desahoga con su mejor amigo. Y este amigo a la hora de entenderlo piensa que es otra cosa y empieza entonces a pensar otra cosa que no es. Por eso es importante buscar a una amiga o un amigo del mismo sexo para evitar cualquier problema emocional más grande de lo que ya de por sí estamos tratando de deshacer. Número 3. Debemos de leer la carta que escribimos en voz alta. No estamos buscando comentarios o cuestionamientos por parte de nuestro amigo confidente, solo un oído atento, un oído que esté presente para que escuche lo que tenemos que decir. Mientras nosotros leemos, tus ojos de ellos verán las palabras que tu mano ha escrito, tu oído escuchará las palabras que tu boca habla y tu corazón sentirá las emociones que están embocados para aliviar ese dolor y ese sufrimiento que describiste alrededor de estas páginas. De esta manera, mis queridos amigos, daremos a nuestra mente el mensaje de finalización mediante todos los sentidos. No solamente en nuestra mente, sino también nuestra boca, nuestro oído, nuestros ojos, nuestro dolor, nuestro corazón. Finalizaremos en el momento en que nosotros lo externamos y lo hacemos propio de una tercera persona que esté a nuestro alrededor y que sea de confianza, amigo de la familia o amigo de nosotros. Tenemos que finalizar mediante todos los sentidos. Cuando estos hechos dolorosos afloren, amigos, de nuevo en el futuro y volvamos a recordar los problemas que ya hemos tratado de deshacer, esas emociones poderosas tendrán un rótulo que podrá decir finalizada. Cuando tú recuerdes estos problemas emocionales o estos sufrimientos, te darás cuenta que ya fue finalizado desde el momento en que tú lo hablaste a una persona, amiga, compañera, que lo describiste en una carta y que lo comentaste con alguien más. Esto te va a ayudar para que cada vez que en el futuro recuerdes ese doloroso sufrimiento que pasaste, quedó atrás, quedó olvidado, quedó finiquitado, porque solo así puedes seguir adelante. Si tú no haces ninguno de estos pasos, es muy probable que las emociones sigan arrancadas o sigan escondidas en lo más profundo de tu ser. Y no lo vas a olvidar, lo vas a mantener allí adentro. Una visita personal al ofensor, a la persona que te dañó, es ideal. Donde usted lea esta carta, lo comente serenamente y perdone a la persona que te ofendió o te faltó al respeto o haya hecho lo que haya hecho. Si la persona con la que tuviste el problema es cristiano, es adventista o es una persona que cree en Dios, deben de orar juntos para el futuro de ambos, para que los dos queden completamente sanados. Sin embargo, vivimos en un mundo lleno de pecado y de abuso, y en algunos casos la confrontación con aquel que fue el perpetrador, el que nos lastimó psicológica o emocionalmente, deriva también en otro nuevo abuso a causa de las obsesiones que tenemos por el control de nuestra vida. Sobre todo, la persona que fue la que nos dañó probablemente no quiera reconocerlo y no va a querer que tú vayas y ores con él o le hables de esto, se lo leas, nada. Probablemente tenga una actitud defensiva y su sentido de culpabilidad siga allí porque no lo quiere deshacer. Por eso es importante que tomemos en cuenta que nosotros a veces no podemos cumplir con todos estos requisitos, pero hay un Dios en el cielo que podrá hacerlo. Cumplirlo. Esto es especialmente verdadero para aquella persona que fue víctima débil de muchos problemas, de muchos problemas psicológicos y físicos, sobre todo por el miedo que puede ocasionar que hablemos con la persona que abusó de nosotros físicamente. Apenas que nosotros hayamos empezado nuestra recuperación, lo primero que nos va a tratar de llegar es el miedo, la desesperación y no tener las ganas de perdonar a aquel que nos dañó emocionalmente o psicológicamente. Pero en cambio, si tú no puedes dar este paso tan grande, lo puedes hacer, como ya lo mencionamos, con una persona amiga de confianza, diciéndole lo que sientes y lo que escribiste. Y solo así, aunque no vayas con el que fue el perpetrador, puedes hablar con Dios, orar a Él y reclamarle y decirle, porque hablar con Dios no solamente es decirle cosas bonitas, como te sientes, y una oración monótona. Como dice bien la palabra de Dios, la manera en hablar con Dios es como un amigo. tienes que reclamarle. ¿Qué haces con un amigo? Pues decirle, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me dañaste? ¿Por qué me culpaste? Y reclamarle y decirle, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el otro? No puedo, no me siento capaz de ir y reclamarle a la persona que me dañó. No tengo la suficiente energía para discutir con ella. En fin, mis amigos, así es como debes de hablar con Dios. Cuando quieras recuperarte y salir de ese problema, tienes que dar este paso y hablar con Dios y decirle todos tus temores para poder iniciar una recuperación completa. La confrontación es algo atemorizador, muy riesgoso, sí, pero la situación debe de ser evaluada cuidadosamente para determinar la forma en cómo puedes proceder a este problema. Sobre todo, mi querido amigo, mi querida amiga, cuando tengas a Dios en tu corazón completamente y puedas ir a Cristo. Una de las cosas que Dios nos ha dejado dentro de su palabra es que Él ha muerto por todos nosotros en la cruz del Calvario. Cuando nosotros ofendemos a alguien, es como si hubiéramos ofendido a Jesús, porque Él carga todos nuestros errores. Cuando le hayamos gritado a alguien, es que le hubiéramos gritado a nuestro Señor Jesús. Si lo maltratamos a alguien, maltratamos a nuestro Señor. Entonces, por eso cuando tú te sientes ofendido y dolorido y no puedes hablar con la persona que te ofendió, lo más importante es que hables con Cristo y haz de cuenta que Él es el que te ofendió y debes de gritarle y decirle y desahogarte. Porque Jesús murió por todos nosotros. Después tendrás la oportunidad de pedirle perdón a Cristo por esas ofensas y dolores. Pero necesitas desahogarte como si tuvieras al ofensor enfrente de ti. Por eso, si conocemos el paradero de la persona que nos dañó, pero no podemos hacerlo, ve a Cristo. Si la persona ya murió, ve a Cristo. Si la carta que escribiste puedes leerla en voz alta a enfrente de alguien, ve a Jesús y léesela a Él también. Sé confiable con Dios. Porque el propósito es ayudar a todos, no solamente a ti mismo, sino también a la persona ofendida. Debes de ir hacia él. Y si no está, bueno, mi amigo, mi hermano, puedes encontrar la manera de desahogarte y sacar todo ese dolor que tanto te ha dañado. Si decidieras de alguna manera mejor confrontar esto personalmente, lleva contigo esa carta, léela en voz alta a la persona que tú piensas que puede ayudarte, y entonces esto permitirá que las emociones, el temor y toda la adrenalina que tienes dentro de ti pueda salir a flote. Y esto permita que a tu amigo, a tu hermano, a tu familiar, a tu esposo, a tu esposa te pueda comprender mejor. Porque el temor que embarga tu corazón muchas veces destruye tu alma. Y si tu alma no la permites que sea sanada, nunca podrás comprender ese grande amor que Jesús tiene por ti. Hay que ir a Jesús, como te dijimos hace un momento. Si no puedes ir con tu ofensor, habla con Cristo. Haz de cuenta que lo tienes enfrente. Esto te permitirá poder decir lo que sientes y desahogarte. Porque solo Él te puede sanar. En algún momento permitirá que vayas con tu ofensor y que junto con él puedan cambiar las cosas en un futuro cuando los dos estén disponibles para hacerlo. Por eso las emociones muchas veces se distorsionan con la ira y el mensaje que nosotros tenemos. Una vez que ya recuperamos el problema, que ya solucionamos, que nos desahogamos, que fuimos a Jesús y le dijimos todo lo que sentíamos, debemos de hacer el siguiente paso. ¿Cuál es el paso siguiente? Debemos de aceptar la responsabilidad por aquellos pensamientos, sentimientos y comportamiento que tienen como resultado el daño que nos han hecho. Nosotros somos responsables por el daño, pero también lo es por continuar dañándonos a nosotros mismos y a otras terceras personas, continuando el sufrimiento que nosotros inconscientemente tuvimos, volverlo a tener, porque eso nos puede infectar nuestras heridas. Debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿a quién he herido por las emociones que me he albergado? a nosotros mismos o a otras personas. ¿Por qué me siento tan dañado, tan triste? Probablemente encontraremos la respuesta. Y esas emociones tendrán que salir de nuestro corazón y continuar con nuestra vida sin dañar a aquellas personas que nosotros tanto queremos. El siguiente paso después de que ya aceptamos nuestra responsabilidad es que debemos de confesar nuestras faltas a quien más nosotros amamos, que es nuestra propia familia. Debemos pedir el perdón, aunque ellos no sepan de qué se trata. Si tenemos hijos, debemos sentar a nuestros hijos, a nuestros esposos, nuestra esposa, a nuestros padres, a las personas que más amamos y tratar de curar este daño tan fatal que tenemos. Hay que pedir perdón por el daño que hemos causado por el daño que nos han causado ellos a nosotros, porque es la raíz de las emociones que descontrolan nuestra vida. Vayamos a Cristo para que nos dé la fortaleza para dar este paso, porque es uno de los pasos más difíciles que debemos de dar cuando nosotros querramos ser sanados emocionalmente o psicológicamente. El paso siguiente, ya una vez que confesaste tus faltas, que lo aceptaste, bueno, debes de pedirle a Dios que detenga todo lo que está dentro de tu mente antes de que comiences a sentir, a pensar y a comportarte de nuevo como una víctima o como un victimario. Es muy probable que la situación que tú viviste cuando eras niño o cuando eras niña te resurja con las demás personas que están a tu alrededor. Pero el problema es que nosotros debemos de controlarlo, porque difícil es que lo controles por tus propios medios. Hay que pedirle a Dios para que nos ayude a controlar ese problema tan profundo que podemos tener. Un ejemplo clásico es acerca de lo que conocemos en la actualidad, el Internet. Probablemente nuestro dolor es entrar al Internet y ver pornografía. Muchos de los hombres en la actualidad sufren este tipo de problemas porque es muy fácil encontrar estas imágenes que pueden dañar el cerebro del hombre. Pero déjame decirte que cuando tú quieras dejarlo, no va a ser muy fácil hacerlo. Por eso hay que pedirle a Dios que detenga antes de que comencemos a sentir, a pensar, a tratar de comportarnos. Si sentimos la necesidad, por ejemplo, en el caso de la pornografía a través del Internet, bueno, hay que detenernos. Si ya sabes que vas para allá, pídele a Dios y decirle, ayúdame a soportar o a deshacerme de esos dolores, de esos sufrimientos, y no permitir que otros sean dañados a través de lo que yo estoy haciendo. Hay muchos problemas en la actualidad que destruyen la mente emocional, psicológica de los jóvenes, de los niños y aún de los adultos. Porque los adultos, a pesar de tener 40, 50 años, 35, 38, mis amigos y hermanos, muchas veces también podemos ser dañados emocionalmente a través de este tipo de problemas. Debemos de darnos cuenta de esta situación y de alguna forma nosotros dejar de convertirnos en víctimas o en victimarios, pidiéndole a Dios que nos detenga antes de que cometamos el mismo error de siempre. Pero si no queremos, ¿cómo le vamos a hacer? Primero, tienes que consagrarte a Dios, estudiar la Biblia, cantar, buscar hacer la obra del Señor, y en algún momento el mismo Espíritu Santo actuará en tu mente para poderte cambiar y mejorar tu forma de pensar. El juego de pobre de mí ya no es apropiado para nadie que ha sido liberado de las garras de Lucifer. Porque sin duda que el que estés recordando o que estés pasando el mismo problema, mi querido amigo, mi querida amiga, es porque estás metido en las garras del enemigo de Dios. Y tampoco debes de vengarte de esa irresponsabilidad que tienes. Recuerda que solo Dios te puede dar la oportunidad para ser una mejor persona. Dependerá de ti si lo quieres ser así. La palabra de Dios allá en Romanos 12:19 nos dice claramente lo que Cristo piensa de esto y nos dice que mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así lo dice Romanos 12:19. Si nosotros queremos vengarnos, queremos cambiar nuestra forma de pensar, encontrar la solución a los problemas, nunca lo vamos a poder hacer porque necesitamos una mano más poderosa que pueda transformar este sentimiento. Aunque nosotros lo intentemos de hacer, nunca lo lograremos porque no estamos peleando con una persona normal. Estamos tratando de resistir las artimañas del enemigo de Dios. Él es muy fuerte, pero nuestro Dios es aún más. Es el creador del universo, el único que lo puede vencer, el único que nos puede ayudar a resistir todas esas artimañas. Y si tú no recurres a Él, a nuestro Dios, pues nunca vas a poder superar el problema. Necesitamos ir a Cristo Jesús para poderlo superar. Recuerda, mi querido amigo, que la venganza no es nuestra, es de Dios. Él lo va a pagar, dice el Señor en Romanos 12, 19. Hay que dejar de ser libres, hay que liberarnos de ese problema y de transformar nuestra vida personal para convertirnos en mejores personas. ¿No lo crees? Así que te invito a que lo pienses, medites y lo, de alguna manera, lo busques en tu vida, porque si tú no quieres cambiar, si tú no quieres buscar a Dios, ¿cómo quieres ser sanado emocionalmente? Sigue sufriendo entonces, sigue pasando las penurias que pasas. Si tú sientes la necesidad de ir a Cristo, ve. Pero si quieres seguir viviendo en el fango del pecado, entonces no te quejes. Porque eres infeliz y triste, porque pasas tantos problemas. No te quejes porque tú estás permitiendo que así se hagan las cosas, que así pasen a permitir que Dios no esté en tu vida. Así que acepta todo y entonces cambia tu vida. Entrégate a Cristo Jesús. No lo olvides. Vamos a escuchar una alabanza. El canto que vamos a escuchar ahora sí está a cargo de nuestro pastor Joel Armenta. Thank you. déjame decirte acerca de este alivio de dolor que nosotros debemos de tener. Algo que debemos de reconocer es que todo este alivio del dolor es un proceso de santificación. Una vez que nosotros lo hemos comenzado, durará para toda la vida. Una vez que usted haya sido sanado o yo hayamos sido sanado de este problema cuando lo hayamos llevado a cabo, seguramente va a durar todo el resto de nuestra vida. Y no debemos de preocuparnos por eso, porque Dios nos va a ayudar a solucionarlo de una manera cual menos te imaginas. Esta es una emocionante aventura. Una aventura que usted y yo debemos de mantener en nuestro corazón, ¿no lo crees? Es importante porque no seguir viviendo con ese dolor, ese sufrimiento del pasado, no nos va a llevar a ningún lugar. Nos va a mantener sufriendo en este mundo lleno de pecado. Por eso es bueno que comencemos la aventura de aliviar nuestro dolor. A medida que nosotros deshacemos ese dolor, dejaremos lugar para que el Espíritu Santo more dentro de nosotros como un guía o como un consolador. Luego, a medida que Dios viene a vivir dentro de nosotros a través de su Espíritu, así, mis queridos amigos, reemplazará su confusión con su paz. La promesa que Dios nos ha dado dice así: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se lo doy a ustedes como lo ha dado el mundo. No se angustien ni se acobarden. Juan capítulo 14 versículos 26 y 27. Ahí es donde está esta diferencia. Dios nos va a dar la paz, nos va a dar la tranquilidad, porque no da una paz como este mundo, sino una mejor. El Espíritu Santo es el que cambiará y renovará nuestra vida personal y va a desechar esas cosas que nos han destruido, sobre todo porque envió al Consolador, el Espíritu Santo. Algunas sugerencias que debemos de tener para que podamos mejorar aún esta situación son sutiles procesos de sanidad, sutiles pensamientos que debemos de tener para que entonces transformemos por completo nuestra vida personal. Las sugerencias son las siguientes. Número 1. Pida o pidamos siempre la dirección divina. ¿Por qué? Bueno, Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque nosotros ni siquiera sabemos por qué deberíamos orar. Y en Santiago 4:3 se nos dice que no recibimos porque pedimos, sino con motivos egoístas. Muchas veces nosotros pedimos por ser egoístas. Señor, sáname a mí. Señor, cuídame a mí. Señor, sana a mi familia. Señor, quiero ser yo más feliz. Egoístas. Somos egoístas. Santiago 4:3 lo dice. Entonces, hay que pedir por otras personas, por nuestro padre, nuestro amigo, nuestro familiar, por la persona que nos dañó, nos ofendió. Esto va a ayudar a que tengamos la dirección divina para resolver nuestros problemas. Número 2. Debemos estar dispuestos a perdonar a quien nos ofendió. El perdón es una cualidad divina, no una humana. El perdón que damos a otros debemos de recibirlo primero de nuestro Dios. Es solo nuestra indisposición a perdonar o nuestra manera de ir a Dios a través del perdón como una necesidad de vengarnos. Aunque no lo creas, el asunto de que lo perdones es una venganza, porque la persona probablemente no va a querer que tú la perdones, que tú le quites porque se siente culpable. Pero entonces cuando tú la perdonas, te estás vengando de eso que te dañó y lo estás haciendo que se sienta mal. De alguna manera estás haciendo eso como una venganza. Por eso, mis amigos, esto nos puede impedir recibir el don que nos daría la paz. Al final de que nosotros tenemos ya el perdón, entonces tendremos paz en nuestro corazón. Algunos dicen que si perdonan, liberarán al ofensor de la carga de culpa que tiene. Por eso la pregunta mejor que nosotros podemos hacernos es, exactamente, ¿qué carga lleva el que nos ofendió o el que nos dañó, el que nos insultó, nos humilló y nos deshizo nuestra vida? Quien realmente sufre somos nosotros, los que fuimos ofendidos, ¿no lo crees? El ofensor no tiene nada, no sufrió nada. Quien realmente está pasando penuria somos nosotros, tanto usted como yo mismo, porque estamos constantemente recordando ese dolor tan feo y tan triste. Por eso nosotros debemos de reconocer que somos lo que sufrimos. Nosotros somos quienes estamos cargando esta carga. No perdonarlos nos mantiene a nosotros prendidos de este anzuelo doloroso que nos arrastra a través de nuestra vida. El que nos ofendió no lo carga, somos nosotros mismos. Número 3. Debemos perdonarnos a nosotros mismos por los pensamientos, sentimientos y la conducta que ha resultado del daño que otros nos han hecho. Si el perdón es un don de Dios, entonces Él puede dármelo a mí y a ti para que también nosotros le demos el perdón a otras personas. Número 4. Pensemos en la forma positiva y elevadora. Pensemos en forma positiva y elevadora. Esto, mis queridos amigos, no es la nueva era. Es una verdad que el Nuevo Testamento lo menciona. Allá en el libro de Filipenses capítulo 4 versículos del 4 al 9 nos amonesta a pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo noble, todo lo correcto, lo puro, lo amable, lo excelente y lo digno de alabanza. Y si lo hace, el Dios de paz estará conmigo y con usted. Si lo hacemos, por eso debemos de pensar en forma positiva y elevadora. Lo dice Filipenses 4, cuando nos amonesta de esta manera que dice, hay que pensar en todo lo verdadero, lo noble, lo correcto, lo puro, lo amable, lo excelente, lo digno de alabanza. Así lo hacemos, así Dios nos dará la paz que tanta falta nos hace. Número 5. Memoricemos, mis amigos, promesas bíblicas. Memoricemos promesas bíblicas. Segunda de Pedro 1, 3 y 4 nos dice que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina a través de las preciosas y grandísimas promesas. Las promesas que nosotros memoricemos seguramente al recordarlas nos ayudarán a tener consuelo, tranquilidad, emoción, espiritualidad para con los demás y de alguna manera para sentirnos contentos a la hora de acercarnos a Cristo. Olvidemos nuestro pasado, dejémoslo a un lado y agradezcamos a Dios por esas promesas tan lindas que tenemos en su bendita palabra. Número 6. Alabemos a Dios por su poder regenerador y renovador en nuestra vida. Hay que alabar el nombre de Dios. Su poder grande y renovador nos va a hacer mejores personas. Se ha descubierto que una de las mayores herramientas para vencer los pensamientos y los sentimientos negativos es precisamente la música. Sí, mi amigo, mi hermano, la música en cualquiera de sus formatos, que es el MP3 o el disco, reproductor, cualquier tipo de reproducción de música, nos puede ayudar cuando nuestros pensamientos negativos fluyen a nuestra mente. Si nosotros terminamos poniendo un canto, una música cristiana, esto nos va a ayudar a que cantemos a todo pulmón. Si escuchamos el himno del himnario o en la iglesia o dentro de la casa estamos repitiendo estos cantos a través de la radio por internet, nos va a ayudar a que nosotros nos sintamos contentos cantando y renovando nuestro espíritu. Es posible que así entonces nuestros vecinos también se pregunten si no nos habremos vuelto locos, pero nosotros sabremos que más bien estamos preservando nuestra salud mental cantando a todo pulmón. Así que si usted sabe algún canto cristiano, algún himno del himnario que le gusta mucho, cuando pueda, cántelo a todo pulmón. Verá que le será de mucha ayuda en su salud mental, psicológico y emocional. Cantemos, alabemos el nombre de Dios, escuchemos su bendita palabra, pero cantemos a todo pulmón, aunque piensen que estamos locos. Esto nos va a ayudar a ser mejores personas y a tener una salud mental mejor. Y por último, número 7. No esperes, mi amigo, mi amiga, milagros repentinos. Nunca esperes a que los milagros lleguen por sí solos, porque tan pronto como comience el proceso de recuperarse, sentiremos que nuestra carga emocional comenzará a aligerarse. Poco a poco, a medida que se vaya vaciando el dolor, nuestra actitud cambiará. De repente, un día, usted y yo nos daremos cuenta de que la conversación es más positiva cuando nosotros la tenemos. Nuestro cansancio es disminuido y nuestro futuro parece más promisorio. Será entonces cuando se dirá de nosotros mismos: jamás volveremos atrás. Debo de mantenerme en esta ruta de recuperación para siempre. No esperemos milagros que sucederán de la noche a la mañana. Recuerda, mi querido amigo, mi querida amiga, que lo que vendrá será con el tiempo, poco a poco, y cuando menos te des cuenta, tus sentimientos quedarán deshechos y destruidos. Serán acabados, porque solamente así podemos ser mejores personas. ¿No lo crees? Sigue estos pasos y seguramente te va a ayudar a que cambies tu vida, tu forma de pensar, y de alguna forma serás una mejor persona, tendrás una salud mental, emocional más segura con Cristo Jesús. Por eso te decimos la siguiente frase: hay un solo camino hacia la enfermedad y miles de caminos hacia la salud. Todo lo que tienes que hacer para empeorar es mantener estrechos tus horizontes, tus arterias, tu mente, tu entusiasmo, tu comunidad, tu compasión. Y para mejorar, todo lo que tienes que hacer es abrirte hacia las maravillas multitudinarias y los bálsamos sanadores interiores, externos y lo que está a tu alrededor. Comienza desenredando la cuerda enredada de tu vida, de tu espíritu, de tus emociones, de tu enfermedad. Termina con las ataduras de tu espíritu, porque solamente el Espíritu de Dios te aflorará como una mejor persona. Escrito por Sam Ken, uno de los hombres que también se dedican a poder ayudar a las personas que tienen problemas emocionales. Así que piénsalo, mi querido amigo, y ojalá estos pasos que acabas de escuchar a través de este programa te sirvan para ser una mejor persona, poder tener la sanidad, poder superar el rechazo y poder alcanzar la paz interior en tu vida personal. Dios, Cristo Jesús, te van a ayudar para que así sea y mejores tu vida personal. Vamos a escuchar un canto y entonces regresaremos para hacer la oración final. Cuando pienso en tu santidad, tu belleza puedo contemplar, y este mundo no es más que una sombra ante tu gran luz. Cuando tu gran luz, Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre, bendito Padre. Señor, debemos de adorarte a ti, pensar en ti, recordar en ti y siempre respirar, sentir, cantar en ti, Padre, porque es la única manera de superar nuestro dolor, de alcanzar la paz interior, de deshacernos del rechazo y superarlo. Sin ti, Padre, no lograremos nada. Necesitamos de ti. Por favor, Padre, ven a morar en cada corazón de nuestros hermanos y amigos que nos escuchan a través de este ministerio. Tú los conoces, quiénes son, dónde están, cómo se llaman y qué necesidades tienen. Permite, oh Padre, que cada uno de ellos se sientan contentos de adorarte a ti, nuestro único Dios verdadero. No nos dejes, oh Padre, ayúdanos a salir adelante y a siempre confiar en tu bendito nombre. Cuida a cada uno de los que nos escuchan y ojalá que todo lo que hayamos dicho sea para mejorar su vida emocional, espiritual, que es lo más importante. Te pedimos en esta noche por nuestros amigos como es Ana Urrutia, Fanny, Rosely, Liberato, Jackie Luna, Umercila, por Willy, por Gilberto, por Betty Yuri, por Odalis y por todos aquellos que tienen nombres extraños y raros, oh Padre. Tú los conoces a cada uno de ellos y sabes dónde se encuentran y quiénes son. También, Padre, conoces a aquellos que nos escuchan en diferentes reproductores, en diferentes formas. Protégeles y dales tu amor. Dales el descanso que necesitan el día de hoy. Que puedan tener un sueño reparador cada uno de ellos. Gracias por amarnos, Señor, y gracias porque estás allí para sacarnos de este fango lleno de pecado. Acompáñanos pues en el resto de esta noche, lo suplicamos, no por algún mérito, sino en el sagrado nombre de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos la vida eterna. En su sagrado nombre lo rogamos y pedimos. Amén.